Muy bien, continuamos y esta mañana justamente iniciamos hablando de esta semana tan importante como es la búsqueda de la memoria, verdad y justicia. Estoy ya en contacto con el subsecretario de Derechos Humanos, Juan Pablo Fasse. Buen día, Juan Pablo, como siempre, gracias por tu amabilidad en atendernos. Por favor, como siempre, complacido de que nos llame. Saludos a toda la audiencia y al equipo de producción. Gracias, Juan Pablo. Bueno, como siempre, digamos, vamos a hablar de un montón de temas, pero en principio lo que quisiera es que hicieras la invitación a los vecinos para participar del acto. Sí, bueno, te agradezco mucho la oportunidad que me das. Como creo yo que ya está siendo conocido por gran parte de la ciudadanía, el acto oficial de la provincia por el 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, se va a llevar a cabo aquí en Santa Rosa, en el espacio verde que queda entre la Avenida Belgrano y la Ilía, frente al Medasur y en el fondo colindante a la seccional primera. Es el espacio verde donde próximamente se va a erigir el Parque de la Memoria y donde se va a emplazar el Monumento a los Pilares. Bien. A las 10 de la mañana, discúlpame. Sí, esto va a ser a las 10 de la mañana y quienes estén allí supongo que habrá algunas palabras y seguramente un poco de historia, ¿no? Porque la verdad que para algunos lo peor que le puede pasar es tener que volver a ver la primera. Por supuesto, vos sabés que hay una demanda histórica del Movimiento Popular Pampeano por los derechos humanos, por los organismos de derechos humanos en general y de gran parte de la sociedad santarroseña y pampeana en general por establecer en lo que es el edificio de la seccional primera un espacio de la memoria. Esa situación ha sido dada a conocer de manera persistente a lo largo del tiempo y a partir de situaciones concretas que tienen que ver con el hecho que en el edificio donde se encuentra la seccional primera todavía se prestan servicios a la comunidad desde ahí, esa posibilidad de utilizar ese edificio a los fines de la creación de este espacio de la memoria hoy por hoy todavía sigue siendo impracticable. No obstante, existe una necesidad de toda la sociedad de señalizar y visibilizar públicamente ese edificio como el ex centro clandestino de detención y tortura más emblemático de la provincia. Y sobre esa posibilidad que hoy sí podemos llevar adelante, hemos desarrollado este proyecto que tiene que ver con el emplazamiento del Monumento a los Pilares y la creación de todo un parque de la memoria en ese espacio verde que te mencionaba recién, a los fines de que podamos tener un espacio de confluencia donde podamos reunirnos, donde podamos reflexionar sobre ese tiempo histórico tan oscuro y terrorífico de nuestro pasado. Juan Pablo, hablando de este pasado oscuro y terrorífico, esta justicia lenta que se va llevando la vida de estos tipos sin que obtengan justicia, realmente a mí me enoja, me subleva mucho este tema, pero nuestra provincia ha sido testigo de los juicios y en este momento la Universidad Nacional de La Pampa está haciendo sede otra vez de los alegatos. ¿Cuál es tu opinión personal? ¿Cuál es lo que uno debe pensar para no salir a enfurecerse? No, totalmente, y esto lo hemos conversado en más de una oportunidad. Tenemos, creo yo, gran parte de los pampeanos, de las pampeanas, este sabor agridulce que por un lado podemos advertir y evidenciar que los juicios se siguen llevando adelante y que la posibilidad de hacer justicia está próxima. Pero la realidad también que el transcurrir del tiempo y la la situación de esta impunidad biológica que se genera, donde realmente quienes tendrían que pagar sus cuentas con la justicia y con la sociedad, la vida se les acaba y ciertamente sus castigos no llegan en vida. Entonces esta situación naturalmente que es enojosa y genera impotencia, pero ciertamente si hay algo que nos tiene que alegrar en cierta forma, es el hecho de que está incorporado, y así al menos lo entiendo yo, en el subconsciente de todos los argentinos y argentinas, que los juicios se tienen que llevar adelante y que son necesarios independientemente de las edades de los responsables, porque aquí lo que estamos haciendo es construir una conciencia colectiva de que estos hechos no pueden volver a ocurrir en nuestro país, y la manera de garantizarnos la no repetición de esos hechos es a través de estos juicios, como a través de tantas otras vías de reparación que se impulsan desde distintos sectores del Estado o desde las asociaciones civiles, de los organismos, de los movimientos de derechos humanos. Por lo tanto, como te digo, es cierto, hoy leía un artículo de Raquel Barabachi donde hablaba que cuando se inició este juicio había 7 responsables o 7 acusados, y hoy por hoy estamos llegando a una definición del juicio donde todavía permanecen solo 3 sentados en el banquillo de los acusados. Si leemos y si analizamos este último aspecto que menciono, seguramente las sensaciones no serán las mejores. Pero lo bueno es esto otro que te decía, donde está ya incorporado en cada uno de nosotros y nosotras de que los juicios se tienen que seguir haciendo y llevar adelante. De modo tal que quedémonos con eso. Estoy viendo, Felipe Matamala está en la Universidad Nacional de La Pampa y seguramente está escuchando la nota. Entonces, me está mandando las fotos. Nunca vi tanta gente en un subzona 14. Realmente, qué bueno. Qué bueno que esté colmado, qué bueno que nos estemos preocupando, porque cada uno de los que está allí sentado supongo que va a ser el que va a replicar esto en los más jóvenes para que no nos vuelva a pasar, porque yo en realidad el temor mío es esto, que nuestros pibes no aprendan, que no sepan o que no le den importancia a lo que pasó y se vuelva a repetir, ¿no? Ese es el terror que tengo. Es clave, por eso es clave todas estas actividades que se van a llevar adelante durante esta Semana de la Memoria, lo que hacemos cada día de nuestras vidas en pos de que se mantenga presente el recuerdo de las víctimas, el clarificar y no permitir que proliferen estas tendencias negacionistas que pretenden dejar en el olvido lo acontecido, directamente plantear que no existió lo que se dice que lo que todos sabemos que ocurrió. Con lo cual el compromiso nuestro es de cada día, porque es la única manera que vamos a tener la confirmación de que no vuelva a ocurrir días tan tristes, penosos y trágicos como los que acontecieron en el pasado, que ya, gracias a Dios, no es reciente, pero está presente en cada uno de nosotros. Juan Pablo, el tema de la reparación histórica que tiene que ver con aquella gente que fue expulsada por su ideología o por pasar distinto, ponerle el nombre que quieras, no es lo importante. Lo importante es que hubo alguien que decidió que no tenían que estar en el Estado, no tenían que ser empleados y los echó. Ahora hay una reparación histórica. ¿Esa reparación alcanza solamente a un legajo o también alcanza a lo que económicamente en ese momento perdieron? Mira, viene muy muy muy oportuna tu consulta para aclarar un poco a la sociedad en su conjunto qué es lo que plantea este decreto. Así como veníamos mencionando anteriormente de otras luchas históricas de todos aquellos que han estado comprometidos con estas luchas desde siempre, había un reclamo por la reparación histórica de los legajos personales de aquellos agentes públicos que, como vos bien mencionabas, habían sido apartados de su trabajo bajo la falsa justificación de abandono de tareas. Esa situación necesariamente debía ser corregida y es lo que estamos impulsando a través del dictado de este decreto, que lo que pretende hacer es cumplir con esa demanda histórica y al mismo tiempo generar una reparación simbólica a las víctimas, porque lo que va a hacer es sanear esos legajos personales haciendo constar la verdadera razón de sus exoneraciones, sus cesantías de la administración pública provincial, nacional, municipal o de donde desarrollaran sus trabajos. De modo tal que en esta instancia únicamente lo que trasciende del decreto es la reparación histórica de los legajos. No hay una reparación de tipo económica, que era la pregunta que vos me estabas formulando recién. Así es. Estamos hablando de reparaciones, estamos hablando de agregado de personas que en su momento, quizás por no tener familia o por miedo, por algo, no los denunciado como desaparecidos, pero seguimos permanentemente trabajando en esto, así que siempre va a haber alguna noticia, y aunque la justicia sea lenta, allí estaremos esperando que se haga. Juan Pablo, yo quiero agradecerte muchísimo, como siempre, tu tiempo, y fundamentalmente quiero dejar el micrófono a tu disposición para que le digas a la sociedad lo que necesites o lo que crees que la sociedad debe saber. Te agradezco muchísimo, como cada vez que salimos al aire, tu aporte es importantísimo. Recién recordabas Todas las acciones que de alguna manera hemos ido llevando adelante este último tiempo, la creación del registro provincial pampeano de las víctimas del terrorismo de Estado, con la incorporación de esas 16 personas que no estaban dentro del conocimiento público y fueron incorporadas al registro. Recientemente el dictado de este decreto, que también viene a hacer justicia con esa historicidad que estaba fraguada porque se hacían constar situaciones que no se correspondían con la realidad de los hechos, el señalamiento que próximamente va a permitir visibilizar como corresponde dónde es que se produjo tal vez en mayor medida el terror dentro de lo que fue la provincia de La Pampa, con el emplazamiento de ese monumento en Los Pilares y la creación del Parque de la Memoria. Son todos actos que pretenden reparar, una reparación que en sí es imposible, porque ciertamente nunca vamos a poder devolver a las víctimas y a sus familiares la situación en el estado previo a la ocurrencia de estos hechos tan trágicos, pero sí de alguna manera rescatar sus vidas, rescatar su pasado, su memoria, permitirnos reflexionar sobre qué tipo de sociedad queremos ser. Y es por eso que, como vos bien decías, el compromiso de todos nosotros, nosotras, en este tipo de acciones en concreto, nos van a permitir poder pensarnos en que esas situaciones históricas no tienen ya más lugar dentro de la sociedad argentina. Muy bien. Muchísimas gracias, como siempre, Juan Pablo. Y bueno, hasta la próxima, ¿eh? Vamos a seguir hablando, ya sabes. Hasta la próxima, y si el tiempo nos los permite, esperemos poder disfrutar como corresponde y nos merecemos el 24 de marzo a las 10 de la mañana en el espacio verde que de ahí entre la avenida Ilía y la Belgrano. Así es que los esperamos a todos los vecinos y vecinas de Santa Rosa y de La Pampa. Allí estaremos. Hasta la próxima, gracias. Hasta la próxima, gracias.